24 minutos pasan de las 6 de la tarde del viernes. Como cada semana, a este día y a esta hora llega él, el grande, el enorme, el bello, el galán de las madres y las novias, Sebastián Danti. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida justamente en este día. Sí. Bello y velludo soy. Sí, sí. Nos recordó a Dustin Hoffman en El Graduado, por lo de las madres y de las novias. Qué sutil. Sí. Yo pensaba bien en Palito Ortega, la verdad, cuando decía eso. Pero... qué sutil también. Bien, discúlpenme, pero hoy me tengo que ir. Así que, sí. Voy a poner una grabación mía de un ranking que hice el otro día, acá en el otro estudio. Pero les voy a hablar como si estuviera acá, pero no voy a estar. Igual cada minuto, minuto y medio le agregué una risa. Así que ustedes, como si hubiera dicho algo gracioso. Ah, mira vos. No, yo me voy a reír. Ustedes calculen más o menos cada minuto y medio y digan algo gracioso. Así yo no quedo como un estúpido. Claro, díganme algo que me quede, porque si no quedo como un imbécil. Una vez más. Bueno. No, pero en realidad... hoy realmente me recibieron con una cepita y me voy a quedar. Me voy a quedar. Tenés razón. Porque no sos locutor. ¿Cómo que no soy locutor? ¿Ah, sos locutor? Claro que soy locutor. ¿No soy locutor? Se nota, ¿no se nota? Mira, ¿dónde está tu carnet? Se pita. Sí, es locutor, es medio bobo. Bueno, desde los inicios de Radio Universidad comencé a transitar por el camino soleado de la radiofonía junto a mis rankings, que a esta altura ya son un clásico comparable a glorias tales como Sábados Circulares, Rapidísimo, Rayo Rojo, El Rotativo del Aire o incluso Nota al Pie. Desde aquellos comienzos fui tildado de muchas cosas que poco a poco se fueron acentuando, porque si me tildan yo me acentúo. Un poco de humor ortográfico no viene mal. Qué buena grabación que dejó Dante. Bueno, fui acusado de muchas cosas, a veces justificadamente y otras posiblemente también, pero siempre sin fundamentos. Así cualquiera, si yo empiezo a acusar a alguien de cientos de cosas, en alguna la voy a pegar. Y a mí me dijeron cosas como cabrón, infeliz, mamón, cornudo, impotente, guapetón. No, mentira, eso me lo digo yo frente al espejo. Jetón, tragamonedas, traidor, cipayo, imperialista. Cipayo es linda. Cipayo es una palabra hermosa. Zurdo. Chupasirios, que así se tendría que llamar el disco nuevo de Jessica Sirio, ¿no? Chupasirios. Muy bien. Que está por salir ahora un disco nuevo. Sí, para todos los bosteros. También me acusaron de anarco, neonazi, judío, judeocristiano, apostólico romano, goy, gay, intransigente, nihilista, cachondo, pasguato, botarate, amanerado, homofóbico, zofílico, pan triste y boludín. Seguramente alguno de estos epítetos me cabrá. Acá me cabe uno y acá me cabe otro. Pero yo sé bien lo que soy y se los voy a decir luego del siguiente tema musical. Saludo grande a Cebuta, que nos escucha siempre. Pican los mosquitos, cuidado con el dengue, que se viene la calor. Bueno, mientras más grande me vuelvo, físicamente sobre todo, porque me dije, si mis ideas no van a ocupar un lugar de importancia en el mundo, al menos que ese lugar lo ocupe mi cuerpo. Y así fue que empecé a engordar. Me fui dando cuenta que me gustan los militares. No físicamente, me refiero a la milicia. Me parece que todas las guerras, la violencia y el hambre se solucionarán el día que el mundo sea manejado por políticos, militares, abogados, contadores y empresarios. Y no como ahora que únicamente el mundo está siendo manejado por abogados, políticos, empresarios, militares y contadores. Hay un concepto errado, que es que al militar le gusta la violencia. Lo que pasa es que él estudia el arte de la guerra, aprende a matar para defender cosas, pero si no hay ninguna guerra, ¿qué hace? Esto es como estudiar matemáticas y después no tener ni siquiera una ecuación o un sudoku a mano para hacer. Hay que darles algo que hacer a los militares, porque si no, se me aburren y hacen cagadas. Y yo tengo tarea para los militares. Sí. Por ejemplo, el humor, que es lo mío. ¿Qué pasa actualmente con el humor? O es abiertamente grosero y bruto, o abiertamente intelectual y no lo entiendo. Los intelectuales me piden que tenga el secundario completo para entenderles un chiste o una obra de teatro. Yo hoy propongo volver a la picaresca, al doble sentido que siempre es tan gracioso, esa cosa tan genial que en vez de decir me pica el culo, decís me pica el cucu, o películas como Expertos en Pinchazos del año 79 que conservaban esta cosa naif. O... ¿Recuerda usted las borlas de don Darío Vítori cuando decía pero tengo las borlas por el piso? Es genial, bueno. Era maravilloso. Darío Vítori, un gran cultor de la picaresca. Exactamente. En su teatro como en el teatro. Volver a un Darío Vítori. Claro que sí. Bueno, me parece que todo eso se perdió. Yo hoy quiero abogar para que todo eso vuelva. ¿Te acuerdas los sketches televisivos con un verdulero y una chica ligera de ropas que venía y le decía... ¿Te acordás? Don Cosme, ¿está madura la banana? Y la gente estallaba de la risa. Bueno, es el humor picarón que creo que tiene que volver, porque se basa en metáforas y estimula el pensamiento. Por ejemplo, fíjense qué divertida y pícara es la siguiente canción que hace 20 años cantaba la agrupación Las Primas, llamada A esa cola no la dejen sola. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos en el ranking. Sí, seguimos en el ranking. Recién escuchamos a Las Primas que cantando Esa cola no la dejen sola, que justamente, mirá qué coincidencia loca, es el track 7. Mira, ¿vos crees que fue...? Para mí fue adrede. Sí, porque todo el tiempo hacen estos juegos, ¿entendés? En el doble sentido. Cuánto ingenio. Sí. Sí, sí, sí. Allá por los 80 Las Primas usaban calzas de gimnasia y peinados batidos y cantaban, entre otras canciones, Tocame el piripipí, El pajarito en el cucú, Saca la mano Antonio, Los nenes con la nena, entre otras canciones que pasaremos en los sucesivos rankings, porque la gente pide muchísimo el regreso. Saca la mano Antonio era un hitazo, por sí. Dios. Que mamá está en la cocina. Que mamá está en la cocina, dame un beso Lupita, porque... Tu madre no la mira. Igual, exacto. Bueno, nada. Voy a seguir defendiendo a los militares porque ellos me ayudarán a recuperar el humor pícaro que quiero que vuelva. Pues ustedes bien saben que con libertad absoluta la picardía no es tan graciosa. Y con un poco de represión la angustia nos hace reírnos más, al menos de los nervios. Otros beneficios de poner un militar que nos gobierne es que todo es más fácil. Ya no hay que ir a votar, que es un embole, y la gente tiene que pensar, y pensar es aburrido. Cuando uno trabaja mucho, pensar es una carga. Y muchos dicen, no sé a quién votar, todos los candidatos son lo mismo, son todos corruptos. En cambio, con un milico ya no hay que pensar más, ya no hay que pensar más en nada. Les voy a decir una cosa, la libertad es una gran angustia, porque es muy grande. Cuando uno es libre tiene tantas cosas que elegir que comienza a asustarse y se vuelve chiquitito, chiquitito. Como bien decía Sabina, por las autopistas de la libertad nadie se atreve a conducir sin cadenas. La libertad es inabarcable, como la inmensidad del mar, la grandeza del cielo estrellado. Es muy grande. Entonces, ¿qué hacer? Poner un papá dictador es la mejor respuesta. Te dice qué puedes decir y qué no. Te dice qué hacer y qué escuchar y qué no. Te tapa el cielo y le pone un dique al mar. Así la inmensidad y la frustración de la libertad no nos asusta tanto a nosotros, que en el fondo somos nenes que necesitan límites. Sigamos con la música pícara, pues. Paseaba por la selva y yo me sentí tan de las cosas que veía. En una me fui a fijar en unos bichos muy grandes que se llaman elefantes, que no son muy elegantes, pero que la tienen grande. Que tiene la pata grande, que tiene la oreja grande, que tiene la trompa grande, pero que grande, que tiene la pata grande, que tiene la oreja grande, que tiene la trompa grande. Sé que seré acusado de querer darle poder a los militares por un fin egoísta, que es que vuelva el humor pícaro y sano y el doble sentido. Sí, sí. Seba, te acaba de llamar, a ver, de Bahía Blanca, Vicente Massot. Vicente Massot, recordándote el silencio y salud, Sebas. Habitual radio escucha de Radio Universidad. Le mando un beso muy grande a Vicente, gracias por el consejo, y me lo anoto porque yo tengo una agendita donde me anoto todos los consejitos que me van dando. Tengo la parte de amenazas y me las voy anotando. ¿Una de insultas no tiene? Lo que pasa es que no sé definir a veces qué es un consejo y qué es una amenaza. Ajá. ¿Una advertencia tal vez? Una advertencia está bien, te tendría que poner una lo que es ambiguo, ¿no? Bueno, en el fondo monetario sobre todo, toda elección política es en base a un egoísmo personal. No creo que mucha gente vote pensando en los demás, pero tal vez sea un prejuicio mío. Y como bien dije antes que escucháramos la canción de El Elefante, cantada por Néstor Ceballos, creo que la mayoría no busca gobernantes, sino padres. Y creo que los militares son como papás, y como papas también, y como papas, porque me gusta el puré. Un poco de humor gastronómico para descomprimir. Traidores. Sí. Bueno. Es que cobramos el aguinaldo tarde, por eso nos reímos ahora. Papá es justo, papá es bueno, papá es honrado, pero es humano. A veces papá no le es fiel a mamá. A veces papá se queda con algún vuelto. A veces papá pega. A veces papá es más permisivo con algunos y más severo con otros. Pero este es el ranking picarón, el ranking del doble sentido. El ranking que baila en el Titanic. Y ya que hablamos de barcos, recordemos la pícara gesta de la Niña, la Pinta y la Santa María con la siguiente canción. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios motilones les cortaron la retirada. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Al piloto Pérez a su hermano. Bobadillas lo llenaron de laureles. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaban las torrejas y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Colón, Colón. Un saludo al piloto Pedro Angulo, que nos escucha siempre también. También desde Bahía Blanca, me parece. América, América, por suerte los pícaros europeos descubrieron América, si no esto estaría lleno de riquezas, árboles e indios. Chicos, no crean en el revisionismo histórico. Los indios que estaban acá eran muy, muy malos y no se merecían un continente tan lindo. Por eso les mandamos un beso grande, grande a todos los europeos que arrasaron América. ¡Bien! Bueno, hablando de Europa, ¿vieron que en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido se volcaron a los gobiernos de derecha? Sí, vimos. ¿Viste? Bueno, raro porque países con tantos intelectuales, filósofos y pensadores. Eso demuestra, chicos, que pensar y estudiar mucho no te vuelve necesariamente más sabio, ni mucho menos más sensible. Ser sensible y honrado, chicos, es mucho más difícil que ser insensible y corrupto. Y encima, la recompensa de ser sensible y honrado es únicamente sentirse bien, aunque a veces un poquito nabos. Este fue el Rinconcito Infantil, con consejo para los niños del ranking picarón de Atardece, que no es poco. Ahora vamos a escuchar una canción que habla sobre todo esto. Guarda porque contiene palabras ya no pícaras, sino directamente salvajes. Escuchábamos una canción que creo que se llama Un saque de saque. Bueno, bien. ¿Cómo lo sabés? Creo, por eso dije, antepuse el... ¿Qué es? El creo, el verbo, ¿no? Sí. Sí, de creer bien. Sí. Sí. Gracias. Bien, antes... Dios es verbo, no es adjetivo. Así se llama. De creer en Dios. Un disco de Arjona se llama. ¿Cómo lo tiene Arjona? Y es fanático de Arjona, sí. Sí, tengo el baño todo empapelado. ¿Me sí. De sí, sí, sí. Qué linda. Bien, antes les hablé de sensibilidad, pero realmente creo que la sensibilidad es una porquería. Vieron que hoy vine un poquito reaccionario, ¿verdad? Sí. La sensibilidad es mala, porque te hace débil. Mírenme a mí, si no, que soy un gordito fofo, resentido, sensiblero, llorón. ¡Qué bien me hubiera venido, qué distinta hubiera sido mi vida de haber hecho el servicio militar obligatorio! Ahora sabría lo que son los límites, el respeto, lo que es obedecer y ser un macho en serio, y no lo que soy. ¿Sabés qué bien les vendría hacer el servicio militar a los pibes de ahora, que son todos unos blandengues? Yo, por no haberlo hecho, tengo todos los valores trastocados. Es más, a mí me parece que estar encerrado en un campo militar con un tipo que me grita y me hace transpirar y me humilla, y donde somos todos hombres durmiendo juntos y sudorosos en una barraca, no sé, me parece raro. Es como el boxeo, ver dos hombres que se pegan y sangran y sus cuerpos brillan de sudor, no sé, también me parece raro, me hace sentir cosas raras. Pero todos estos son prejuicios que me dio no haber hecho la colimba. ¿Usted hizo la colimba? No, también sabe porque ese año asesinaron al pibe Carrá. Bien. Usted ahora sería otro tipo de persona. No se hubiera dedicado ya al periodismo, no, ¿viste? Bueno, desde aquí, desde el ranking pícaro de Atardece, que no es poco, pido que vuelva el servicio militar obligatorio. Y si me obligan, yo me inscribo. Así cuando voy, el teniente coronel me dice, así que te hacías el gracioso por la radio, vos ahora vas a ver. Y como decía la canción que escuchamos al principio, cuando fui a la colimba me dijeron cuerpo a tierra, como no les hice caso, y seguí así. Bueno, ¿saben? Voy a seguir descomprimiendo con el humor. ¿Saben qué pasa cuando un cabo hace pis? Me acabo. Un poco de humor militar para esta tarde. Y ahora, agárramelo, agárramelo, agárramelo, canta Verónica Castro. No canta. agárramelo. Agárramela. Porque todo el que intente me lo puede agarrar. El pasito tan rico, sé que te va a gustar. Digo, el pasito. Bueno, agárramela, agárramelo. Nacida en México en 1952, la actriz de la novela, ¿ve que soy locutor? Sí, claro. La actriz de la novela Los ricos también lloran y madre de Cristian, se graduó con un título de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era el corchito erótico, Verónica Castro. Castro, porque el de hoy es un ranking castrense. Y todo tiene que ver con todo. Bueno, viste que el internet... Otra cosa tienen que manejar los militares, el internet. Porque la habían inventado por una cosa militar, ¿no? Sí, sí. Todos los inventos de las nuevas tecnologías estaban relacionados con la industria de la guerra. Bien. ¿Ve? Ponele que ahora te pones a buscar la palabra democracia en internet, en Google. No, es una mala palabra. Mala palabra, después te buscan con la red de Bofol, Echelón y te asesinan, sí. Ahora, ¿cuántos resultados te salen? 7.400.444. Cuando los militares manejen la internet, ¿qué te va a salir? Pones democracia, buscas, ¿no? Y resultado de la búsqueda, 2. Sí, significante vacío. Y encima uno de los dos links dice, no se puede encontrar la página. ¿Viste? Te ayudarían, ¿viste? La búsqueda sería más rápida. Pero verdaderamente a mí hubo una sola cosa que me convenció de no pedir gobiernos dictatoriales, aparte de leer los libros de historia, ¿no? De la historia del mundo. Bueno, y es que creo que hay una sola cosa que puede derrotar al fálico poder de las armas. Una sola cosa que derrite el témpano de la violencia. Una sola cosa que nos llenará de paz y satisfacción. Y es el poder del sexo. Una vez se lo escuché decir a Gustavo Cordera, el de la Bersuit, que el estado del hombre después del coito es de mansedumbre total, que está en paz y armonía con el universo, y solo respira hondo y quiere descansar. Y yo lo aprendí también de una mujer, de una pícara mujer, llamada Silvia Zuller. Y lo aprendí a través de una de sus canciones, llamada El Dedo Mayor. Escuchen por favor el corito que dice Fuck You atrás, porque es imperdible. Te vio tu señora, te cambia tu novia por otro señor. Y siempre caliente me muestras el dedo mayor. No me muestres el dedo mayor. Porque yo te lo agarro, lo beso y lo como con todo mi amor. No me muestres el dedo mayor. Yo te lo agarro, lo beso y lo como con todo mi amor. No me muestres el dedo, el dedo mayor, porque yo te lo agarro, lo beso y lo como con todo mi amor. Esta es la metáfora pacifista más perfecta y maravillosa del siglo XXI. ¿Qué nos dice la letra? Que cuando alguien te agrede, te hace fuck you, no te enganches en esa agresión, no pelees, no lo lastimes, desarmalo con el poder de la sensualidad, besale el dedo, erotizalo, que su agresión se vaya a base de orgasmos. Propongo a Silvia Zuller, embajadora de la paz para el 2010, y que se vaya por distintos países con conflictos bélicos, solucionando la violencia, derritiendo los misiles a lengüetazos. Bueno, yo también me voy. Vine bélico y me fui fálico y esdrújulo. Les dejo de bonus track una de las canciones ya no pícaras, sino directamente groseras, que habla de un coito, del coito de un modo brutal. Señoras y señores, me voy haciendo trencito con Raúl Padovani en el chucu chucu del amor. ¿Quién quiere ser la locomotora? ¡Yo! ¡Yo! ¡Chuchu! Había una vez un tren feliz, chucu, chucu, chucu, su locomotora, verde, colorada y gris. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, era en mi niñez feliz. Un trencito largo lleno de vagones con amigos a montones para mí. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Había una vez un tren feliz. Chucu, chucu, chucu, iba con mi chica recorriendo mi país. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, en mi juventud feliz. Varias estaciones, chicas a montones y vagones de alegría de vivir. Usted me trajo, usted como siempre me hace llorar a mí, Corberi, iba a decir. Bien. Dante, me hace llorar porque Padovani, yo estuve enamorada hasta los diez, amaba a Padovani. Me lo traje aquí con la locomotora, con el trencito. Descríbame, por favor, ¿qué recuerda de la imagen física de Raúl Padovani? Su sonrisa y sus caderas. Sus caderas. Sí, porque usaba esos pantalones ajustados en la década del 70. ¿Se meneaba Padovani? Bailaba, era medio tronco, pero bailaba algo. ¿Y cuál fue otro? Tenía una sonrisa divina, muy linda. ¿Otro gran éxito de Padovani? No me acuerdo. Recuerda más la sonrisa que su arte. Sí, pero no me acuerdo los nombres de las canciones. Yo tengo los dos, las de Alta Tensión. Ajá. El de Alta Tensión es Verano y el de Alta Tensión es Primavera. Verano es el disco verde y amarillo. Claro, con colores, bien psicodélico. Sí. Era la versión, claro, la versión setentista de el Fiesta Rey, Verano 2008. Ah, sí, pues ponele. Ponele. Un buen parangón. Bueno, Dante, como siempre es raro. Como siempre, nunca sé si es placentero o es doloroso, la verdad. Justamente. Pero bueno, me quedo ahí en el filo. Entiende mi propuesta. Sí. Hasta la semana que viene. Adiós, me voy en el chucuchucu del amor. Con nosotros, el enorme, el gran, el bello Sebastián Dante y su ranking. Otra forma de volver a casa. Radio Universidad, UBA 90.5. Atardece que no es poco. Para las 7 de la tarde, ya estamos en el final del programa, en la despedida, pero algo para comentar antes de irnos. Sí, después de esta sátira y de este casting, de este ranking castrense, forma picaresca, nos vamos con una información. Una buena noticia, entre comillas, después de tantas malas noticias, le dieron perpetua al represor Jorge Olivera Rovere por los crímenes cometidos durante la dictadura. El Tribunal Oral número 5 porteño le dio cadena perpetua al subjefe del primer cuerpo del ejército, que actuó en aquella época de represión indiscriminada y desaparición sistemática de personas, Jorge Carlos Olivera Rovere, y también al coronel Bernardo José Menéndez por todas las violaciones que cometieron en la última dictadura. Así que la justicia lenta pero segura, son todos octogenarios. Bien. Gente, que tengan todos un muy buen fin de semana. Si están cerca del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, en minutos nada más comienza este espectáculo descubriendo a un compositor, Francisco López Salgueiro, una semblanza audiovisual a cargo de Diego Sachela, con quien charlamos ayer, y un recital, un pequeño concierto con obras que por primera vez se van a ejecutar en público de López Salgueiro, aquí en el Museo Isaac Fernández Blanco, en su Pacha 1422, en minutitos nada más. Y nos vamos con la poesía que nos trajo Dantí, se lo agradecemos mucho porque nos ha permitido volver a escucharla. Dantí, que bueno, que ya se fue, así que le agradecemos mucho a él, que nos ha dejado su dedo mayor. Gracias. Nos vamos con la Silvia Zuller. Ha sido un gusto. Patrimonio de la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. El dedo mayor. Cultura. Chao, hasta el lunes. Te vio tu señora, te cambia tu novia por otro señor, y siempre caliente me muestras el dedo mayor. No me muestres el dedo mayor, porque yo te lo agarro, lo beso y lo como con todo mi amor. No me muestres el dedo mayor. Yo te lo agarro, lo beso y lo como con todo mi amor. Atardecemos. Conduciendo Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo María Eugenia Maurelo. Operando Juan Pablo López. Locutando Teresa Focaracio Marcón. Arte en Alicinita Tejitexando. ¿Qué? Soy. Y en la artística, Mónica Torreto. Escuchando usted. Terminé.